Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, sonoro. Guns Fever. Encontramos en una versión más del Palenque Sonoro, amplificando por Dub in the Control Radio. Un saludo a la ciudad de Mendoza en Argentina y un abrazo fuerte hasta México, hasta Ciudad de México. A Oso Dub, a Bubba Roots y a Unidub Sound System. Y estamos reunidos en este nuevo capítulo del programa Palenque Sonoro alrededor de los Rockers. Estamos escuchando un álbum magnífico del catálogo del sello discográfico Trojan Records. Estamos escuchando Creation Rockers Volumen 1. Anteriormente, si bien recordamos, estuvimos siguiendo muy de cerca el lanzamiento del álbum Palenque Rockers Volumen 1. Justamente tuvimos al director del sello discográfico Palenque Records. Nos acompañó Lucas Silva en una maravillosa entrevista alrededor de este álbum, Palenque Rockers. Y siguiendo el tema, quisimos extenderlo. Por eso en esta versión del Palenque vamos a escuchar de la década de los 70, finalizando 1970, esta compilación de la Trojan Records llamada Creation Rockers. Tal vez uno de los álbums, una de las compilaciones más importantes que tiene la extensa discografía de Trojan Records. Y me gustaría nombrarles algunos de los rockers, de los artistas que nos van a acompañar hoy. Comenzamos nada más y nada menos con Gans Fever, de los Scatalites, del señor trompetista Bebe Brooks. También nos acompañan Derrick Harriott, U Roy, Nina the Observer, Big Youth, Gregory Isaacs, Augustus Pablo y King Tubier, Sugar Minute. O sea, estamos hablando de una compilación que reúne unos artistas enormes y muy significativos justamente en esta década de los 70 de la música de Jamaica. Y hablando de los rockers, reuniéndonos alrededor del concepto que venimos ampliando desde versiones anteriores del Palenque Sonoro, Rockers. Esta compilación de Creation Rockers no puede dejar de lado a la persona que reunió las canciones en seis, y venga, les repito, seis maravillosos long plays. Y el compilador es el señor Dave Henley. Y lo repito para que lo recordemos, para que lo guardemos en la memoria. Dave Henley. Importantísimo, ¿eh? Un señor que trazó un puente desde Inglaterra a Jamaica y desde Jamaica a Inglaterra. Una persona que se dedicó a documentar y está abierta la invitación a todos los que quieran buscar en internet Dave Henley y observar las magníficas fotos que podemos a través del internet acercarnos a esos grandes productores, músicos, artistas, cantantes de Jamaica en los que el señor Dave Henley documenta a través de su magnífico lente. Pero no solo fotografía a estos personajes tan representativos para el reggae roots, para el rockers, para el One Drop, no solo estos personajes protagónicos, sino también sus imágenes guardan los momentos de la vida cotidiana de la isla de Jamaica en esta época. O sea, a través de sus fotografías podemos conectarnos con esa vida, con ese pulso que le da fuerza a toda esta música en la cotidianidad de las personas que hacen o hicieron en esta época, en estos años, la dinámica, la vida, el movimiento, las personas de a pie que quedan documentadas en estas fotografías, en sus roles, en sus trabajos, en sus motivaciones, en sus sentimientos. Allí está el trabajo de Deb Henley, monumental. Y si esto no fuera poco, el señor Deb Henley también se dedicó a realizar entrevistas a los artistas con los que trabajó. Entonces, realmente el trabajo documental de Deb Henley es impresionante, impresionante. Y me gustaría que nos conectáramos con la música de esta compilación, de este álbum maravilloso que es Creation Rockers. My skin is black, but that's no reason to hold me back. Why don't you think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it. I have wants and desires just like you, so move on aside because I'm coming through. Oh, oh, oh. No matter how we try, we keep standing down. Oh. No matter how hard you try, you can stop. Does that make you right? Why don't you think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it? This is a message to y'all. Together we stand, divided before. Black is the color, just like white. Tell me, how can a color determine whether you're wrong or right? We all have our problems. Try, you can stop me now.

then it's dirty as I would say. Love one another like sisters and brother. I bet you go on out and love them like you even love your mama. Lord God, you got to love them like you love yourself. I tell you, I'm going to tell you about the cat who love to follow what she said. I tell you, see just the other day we make a seat to see us always stay. And so we funny nowadays. And so we funny, so we stay. And so we funny. And so we funny, so we stay. Alright. I said you hear, you hear, so we stay. But when you're still, so you're still your brother. And so we funny nowadays. Look at that people walking in love and unity, as I would say. And so we funny nowadays. Them come with lovers, I would tell you. I saw it funny, so it's clear. I saw it funny. You can't make a lover, so you stay. If you come with love, I saw it funny nowadays. I saw it funny. Black brethren, so we funny. I tell you, right. I saw it funny, so it's clear. Well, baby, it's a black man, right? You got to unite. God of the men who have been stabbed. Don't stand in the gutter and say you're gonna suffer. For God of the men who have been stabbed. So put your shoulder to the wheel. Jada in there, in there. Sweat off your brow, you shall eat bread. So keep on working till you reach the top. And don't look back, you hear what I say. Jada in them, in them. Jada in them, in them. Jada in them. Seguimos amplificando el palenque sonoro por los controles de Dub in the Control Radio desde la ciudad de Mendoza, Argentina. Y un saludo amplificado también a México, a Ciudad de México con Unidub Sound System, Osodub y Bubba Roots. Y hoy nos encontramos alrededor de la palabra, del concepto de los rockers de Jamaica. Y para ampliar, para extender nuestro conocimiento alrededor de los rockers, hoy estamos escuchando de la Trojan Records, Creation Rockers, una compilación de una persona absoluta y completamente estratégica, Dev Henley, que generó un puente entre Jamaica y Inglaterra que documentó y dejó a las futuras generaciones la posibilidad de observar fotografías increíbles de la isla de Jamaica, de la vida cotidiana de su población de la década de los 70, de la gente, de la sangre, de la fuerza y del palpitar que generó esto que hoy llamamos reggae, reggae roots, que hoy llamamos one drop, que hoy llamamos rockers, y que no solo se dedicó a documentar a través de la imagen y la fotografía, sino que también realizó entrevistas magistrales a los protagonistas, a las personas que representan esto que hoy llamamos roots, que hoy llamamos dub, que hoy llamamos toasting, que hoy llamamos rockers. Allí estuvo el señor Dave Henley, amante de todo esto, y que se dedicó a seguirle el rastro y a documentarlo. Y no podríamos irnos sin nombrar otra de esas grandes compilaciones que tiene Dave Henley. Una de ellas se llama Original Rockers. Y repito, Original Rockers. Para los amantes de la música de Jamaica de esta época, sabemos que este álbum legendario del señor Augustus Pablo está lógicamente entre nuestros discos favoritos y entre nuestra recopilación personal, ¿no? Un álbum maravilloso, pero maravilloso. Por donde se escuche, maravilloso. Original Rockers. Dave Henley realizó esta compilación a finales de los 70, si no estoy mal, en el 79, de sencillos de principios de la década de 1970, si no estoy mal, como desde el 72 al 75, de sencillos de Augustus Pablo. Esta compilación llamada Original Rockers. Y me gustaría también aclararles que a finales de los 60, el Sound System de Augustus Pablo se llamaba Rockers. Así nombró Augustus Pablo a su Sound System, que fundó desde finales de la década de 1960, Rockers. Ya entrada la década de los 70, cuando Augustus Pablo se independiza económica, materialmente, y genera su propio sello discográfico. ¿Cómo llama este sello discográfico? Rockers, exactamente. Rockers. Innegablemente que Augustus Pablo, en esa sensibilidad tan profunda que tenía frente a la música, pero también innegablemente en esa actitud, rebelde frente al sistema, frente a Babilonia, era un Original Rockers. Y me gustaría tal vez adelantarles un poco de lo que va a ser la próxima versión del Palenque Sonoro. Estamos hablando de la película Rockers, porque queremos extender el conocimiento de lo que significa los rockers en la isla de Jamaica, y no podíamos dejar de lado a una película clásica, excelente, como Rockers. Entonces ahí les voy adelantando, les voy dando una pista de lo que se viene para el Palenque Sonoro. Agradecerles mucho que estamos conectados en esta frecuencia, amplificando el Palenque Sonoro. Un saludo para Alexa y un saludo para todos los que nos escuchamos, para todos los Original Rockers, amantes que nos encontramos en Dub in the Control Radio. Un saludo a Unidub Sound System en México, de Colombia hasta México, de México hasta Argentina, en este palpitar. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro. De percibir y diseñar nuestra realidad.